quererte y salir de tu cariño que me hace mal. He intentado mil maneras para ser feliz y todo lo que hago me recuerda a ti. Dime cómo arrancarte, dime cómo olvidarme. Todo el inmenso amor y toda la pasión. Dime cómo arrancarte, dime cómo olvidarme. Todo el inmenso amor y toda la pasión. Oh no, oh, devuélveme el amor, ven, dame una razón. Devuelve los latidos de mi corazón. Devuélveme el amor, ven, dame una ilusión. No me mates en vida, vuelve por cariño que me hace mal. He intentado mil maneras para ser feliz y todo lo que hago me recuerda a ti. Dime cómo arrancarte, dime cómo olvidarme. Todo el inmenso amor y toda la pasión. Dime cómo arrancarte, dime cómo olvidarme. Su amor y toda la pasión. Oh no, oh, devuélveme el amor, ven, dame una razón. Devuelve los latidos de mi corazón. Devuélveme el amor, ven, dame una ilusión. No me mates en vida, vuelve por el de mi